hoy no maldigo tu amor. Solo maldigo tu vida porque me sobra el valor para sacarme una espina que me ha clavado tu amor. Contigo es inútil, tú no me supiste amar. Me voy por otros senderos para ver si puedo encontrar los brazos de otras mujeres para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar que fueras carta jugada que no te debí apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. No pienses en regresar. Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar. Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar. Te di mi amor y mi vida sin que pudiera pensar carta jugada que no te debí apostar. Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar. Y no te encuentres a un borracho. esposa, a una joven yo conocí. En su ventana la vi preciosa, como una rosa de mi jardín. ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté. Qué linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo mis padres, cuando les hables yo te amaré. Soy Flor del Río por mi apellido, porque por nombre me llaman Flor. Fuimos dichosos por 5 meses, por tantas veces que la besé. Pero una noche me fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré. Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón, que la enterraron allá en el huerto que tiene el templo de la Asunción. Ahora comprendo que mi cariño fue Flor del Río, bella ilusión. Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón. No puedo, mis angustias las ocultas. ¿Cómo quitar el brillo a las estrellas? ¿Cómo impedir que corra el manso río? ¿Cómo negar que sufre el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión?